rápido este minuto. Estamos hablando con David Sierra. Justo antes de comenzar lo que es esta entrevista de actualidad que les habíamos anunciado a través del propio delegado municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera, hablábamos, ¿no?, de las citas este fin de semana. Entre esos eventos, destacar esta tarde-noche la inauguración de un proyecto en el que, bueno, pues viene trabajando ya desde hace muchísimo tiempo, ha puesto muchísimo esfuerzo, mucho empeño, muchísima voluntad y bueno, pues se trata de una biblioteca de donaciones, rescate, la biblioteca 25 calles, ahora vamos a comentar un poco todo ello, que ya decimos, se echa a andar ya finalmente, David, en el día de hoy. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Sí, hoy es un día rojo en mi calendario. Hoy empezamos, ya estábamos funcionando hace un mes, mes y pico que comenzamos a hacerlo, a funcionar, y decidimos hoy dar el pistoletazo de salida a este proyecto tan, para mí, tan envolvente y tan bonito, que empezó hace un par de años. Y que durante todo este tiempo iba tomando forma y que viene a es que son tantísimas cosas las que significa para mí, ¿no? Pero que viene a solucionar un problema que yo vivo a diario, que es el de la destrucción del libro, por la llegada de las nuevas tecnologías, por la deriva sociológica que tienen las nuevas generaciones, que quieren otras cosas, tienen otra perspectiva, otra línea de actuación en relación a la transmisión de conocimientos y a la adquisición de los mismos, del conocimiento. Y noto que muchísimas personas están alejándose del libro paulatinamente. Yo creo que el libro se está muriendo. Yo no quiero ser apocalíptico en ese sentido, pero creo que el libro en papel está pasando uno de los momentos más duros de su ya larga historia, ¿no? Y creo que está condenado a coexistir con el libro en digital y con la llegada de Internet. Pero esa coexistencia tiene también los días marcados, porque Internet es una bestia devoradora y lo vemos a diario. Vemos cómo las nuevas tecnologías están entrando en nuestras vidas y las están desmantelando. Entonces facilita todo tipo de servicios, ¿no? Y también es verdad, sí, que a la hora de la lectura, pues también es verdad que hay una comodidad, una... Son distintos. Pero claro, no tiene, evidentemente, la esencia de lo que es un libro en tus manos, ¿no? La experiencia de lectura es diferente. Yo no entro a valorar si el libro digital es mejor o peor, pero sí que la experiencia de lectura es distinta. Es decir, con un libro en papel se produce, digamos, un mayor grado de intimidad, y luego hay personas que no pueden leer en papel, o que no pueden, perdón, leer en digital. Las pantallas pueden llegar a ser muy molestas. Pero te decía antes, fuera de antena, que yo había ido hace unos años a una conferencia que dio un escritor norteamericano, Philip Roth, uno de los grandes escritores mundiales, y dijo algo que a mí me impresionó vivamente. Él dijo que las pantallas nos estaban derrotando, y se refería al humanismo, ¿no?, y a la individualidad. Entonces él consideraba que el libro, y en eso estoy totalmente de acuerdo con él, que el libro era un artefacto en torno al que se agrupaban personas, el libro como objeto. Y hoy en día, con la llegada del libro en digital, ya no se agrupan personas, se agrupan datos. Entonces las personas se convierten en datos, se convierten en personas que han leído tal. Ya no te venden un libro por la calidad de la historia o por la fuerza de su empuje narrativo, te lo venden por el número de lectores, porque la publicidad está devorando el libro y la publicidad se sirve de lo digital, ¿no? Entonces hay algo en la esencia del libro que está siendo atacado. Y yo pensaba que en esa confrontación que se producía entre generaciones, entre mayores y jóvenes, los mayores iban a perder. Es decir, el mundo que nosotros conocíamos hasta la irrupción, hasta la popularización de Internet, está condenado a desaparecer. Entonces me parecía muy injusto que los miles y miles y millones de personas que, que han formado, que se han formado a través de los libros, vieran como ese lazo sentimental se partía, el lazo que los unía con los libros, ¿no? Entonces yo creo que había que hacer algo con las bibliotecas personales de esa persona, ¿eh? Y esa es la raíz de este proyecto, ¿no? Con las bibliotecas, con sus libros, ¿no? De hecho, uniendo, ¿no?, lo que tú comentas, incluso, ¿no?, en los colegios poco a poco se tiende, ¿no?, al uso de las nuevas tecnologías, que por supuesto es muy positivo, sí. Pero es verdad que ese es uno de los primeros contactos, ¿no?, de una persona con los libros cuando somos pequeños, los libros, sí, de texto aunque sean, pero es que sí, cada vez pues se tiende más a las tablets y a otras series de conocimiento, sí, a través de internet, y por tanto, lo que tú dices, ¿no?, son pasos que se van dando en ese sentido. Se van dando contra esa noción del libro clásico que teníamos, ¿no? Entonces era un combate muy desigual y yo decidí tomar partido por el libro en papel, porque sé que en un futuro no muy lejano vamos a tener, y estoy hablando de 15 o 20 años, vamos a mirar hacia atrás y nos vamos a preguntar cómo era un libro, igual que ahora nos preguntamos cómo era una cinta de cassette, ¿no? Y decidí empezar este proyecto que simplemente estoy recogiendo donaciones de libros de personas que por una u otra razón no los pueden tener o ya no los quieren, porque son libros que ya tienen repetidos, porque son libros que le traen malos recuerdos, porque 100.000 causas, ¿no? Porque la casa se le queda pequeña y no sabe qué hacer con ellos. Entonces necesitaba un espacio donde esos libros pudieran tener esa segunda vida que se les está negando fuera. Entonces yo he tenido la suerte de crecer en bibliotecas y creo que las bibliotecas son espacios mágicos, y he pretendido crear una biblioteca, un espacio mágico donde estos libros tuvieran sitio, ¿no?, y pudieran seguir sumando en pro de eso que siempre, de eso que todos deberíamos buscar, ¿no?, que es un mundo un poquito mejor, ¿no? Pues si te parece, para las personas que nos estén escuchando, vamos ofreciendo datos de esta biblioteca, sí, que está ubicada, ¿dónde? Está aquí en la calle, en esta misma calle de la radio, en el número 37, que es la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, 37, frente a la mensajería de Nacex. Y se va a abrir un día por semana, los sábados por la tarde. ¿Y por qué se abre solo un día por semana? Porque no es una biblioteca pública convencional. No viene para suplir a la biblioteca pública, viene para complementar. Complementar parte de los servicios que la biblioteca pública no puede ofrecer. Es decir, porque en muchos casos la biblioteca pública recibe donaciones, pero por su propia naturaleza no puede quedarse con todos los libros. Es decir, porque ya los tenga repetidos, porque sean libros que no tienen demanda. Las bibliotecas funcionan bajo demanda también, es decir, en gran medida son los lectores los que deciden qué tipo de biblioteca van a tener. Eso ocurre también con las bibliotecas públicas, y es justo que sea así, porque reciben una cuantía anual destinada a la compra de libros, y es lógico que sean los lectores de la propia biblioteca, los bibliotecarios, como los lectores, quienes decidan qué libros quieren tener, más o menos, ¿no? Entonces, si reciben libros que consideran rarezas o libros que están fuera de su órbita electiva, es lógico que ellos no los puedan retener, no los puedan dejar allí, ¿no? Sí. Porque no van a tener una vida útil. Van a estar allí, pero no van a tener una vida útil. Jamás los van a abrir, ¿no? Nadie va a llegar a abrirlo, ¿no? Entonces, por eso me pareció a mí que necesitaban una biblioteca de, si quieres llamarlo, rarezas, ¿no?, que es una palabra que a mí me parece preciosa también. Y eso es lo que pretendía, ¿no? Lo que pretendía era ayudar también a las bibliotecas públicas, ¿no? Además, complemento en cuanto a propio horario, ¿no? Porque por la tarde, un sábado, no abre la biblioteca pública. No abre, pues... claro, no abre, sí, no abre. Y luego también la elección del horario se ha visto también afectada por la llegada del Club de Ajedrez, que no tenían sede, y ellos me decían que era un problema porque muchas personas, que muchos aficionados al ajedrez, no podían jugar porque siempre jugaban en bares, los niños no deben jugar en bares al ajedrez y tal, y ellos me propusieron hacerlo el sábado por la tarde. Entonces me pareció bien, y luego la he estado valorando, y creo que es un horario bastante flexible. Ahí a coexistir, podemos decir, ¿no? El club de ajedrez, sí, y la biblioteca, sí, sí, en sí, ese horario sería de 6 a 9. De 6 a 9 todos los sábados. Uh-huh. que es otro de los servicios además que ofrece la biblioteca, ¿no? El de poder jugar al ajedrez allí. Sí, poder jugar y luego ya hay un fondo de ajedrez, es decir, hay un montón de libros de ajedrez que algunos de ellos maravillosos, ¿no? Están mis geniales predecesores de Kasparov, donde explica cómo los campeones del mundo anteriores a él llegaron a hacerlo, libros muy bonitos. Luego hay otros de Bobby Fischer, del campeón español que me gusta mucho, Miguel Illescas. Entonces ya entra directamente en el mundo del libro. Y luego otra cosa que me parece muy importante es que los libros allí no se quedan en propiedad. Los libros se quedan en depósito. Es decir, si una persona hace una donación, lo puede recuperar en cualquier momento. Y luego, otro asunto que a mí me preocupaba mucho era el de sacar el carnet de donante de libros. Porque como te decía antes, al producirse una muerte de un lector, que digamos que formaba parte del grupo de las personas que se han formado con libros, esos libros a veces quedan en manos inapropiadas, ¿no? y terminan en la basura, ¿no? Entonces, yo quería encontrar una fórmula para salvaguardarlo, es decir, para que ese lector muriera tranquilo y supiera que esos libros iban a quedar si no en las mejores manos posibles, lejos de las manos inapropiadas, ¿no? Y eso ha sido uno de los pilares por los que me he basado para crear la biblioteca. Es decir, es un viaje emocional al mundo de la lectura anterior a mi nacimiento. Yo nací en marzo del 68 y me he encontrado con los periodos de lectura, con la llegada de las editoriales, las primeras editoriales libres a España, el mundo del libro en la época franquista, luego muchas librerías ubriqueñas que desaparecieron. Me han llegado muchos libros de librerías que ya no existen, ¿no? Entonces muchas personas que me explican qué significaba ello. Es que vivimos a través de los libros, ¿no? ¿Qué significaba para ellos ese libro? ¿Qué significó para ellos tener una biblioteca? O muchos casos de gente que ya no está, de amigos míos que ya no están, porque cada donación tiene su historia, ¿no? La primera son mis libros, porque yo tenía una remesa de unos 400 libros que ya había leído. Entonces cualquier persona puede ver cómo yo me he formado también a través de libros, ¿no? Desde mis libros de cabecera, que van desde la poesía francesa contemporánea a los clásicos españoles. Luego, la segunda donación, que pertenece a un amigo mío, Javier, que es profesor en Huelva, pero estuvo aquí destinado un tiempo y no sabía dónde dejar los libros, ¿no? Y me dejó sus libros, ¿no? Y que a él le interesaba mucho el budismo, la meditación trascendental. Entonces, a través de cada biblioteca, de cada donación, vas viendo al donante, ¿no? Y vas viendo cómo ha sido su vida y te enriqueces, porque tienes la sensación, ¿no?, que haces un viaje a las bibliotecas de los otros. En total, David, ¿cuántas obras ahora mismo? Hay catalogadas 40 donaciones y 2.900 libros. Nada menos, 2.900 libros. Sí, no son muchos, pero sí que son libros que ya te digo, son muy especiales todos. Porque sí, pero además para un proyecto, ¿no?, que se ha ido poniendo en marcha sin tampoco demasiada difusión. Lo sí, hemos venido comentando aquí, pero es cierto que no es... Al margen de eso, que tampoco ha tenido una difusión... No, ni publicidad, ni... No. Ha funcionado muy de boca a oído. Boca a boca. Y lo que tiene es eso, tiene el encanto de las cosas que están hechas desde otra perspectiva, que se salen de los caminos comunes, de los lugares comunes, para mostrarnos una realidad del libro más totalizadora, porque son libros los que realmente se ha vivido, ¿no? Libros que vienen de Argentina, libros que vienen de la antigua Unión Soviética, libros en árabe, muchos libros en otras lenguas, ¿no? Lenguas que yo no sé leer. Entonces, libros en alemán. Para quien sepa, ahí está, ¿no? Sí, porque siempre he visto que es una carencia en las bibliotecas públicas andaluzas, ¿no? Las bibliotecas públicas andaluzas no tienen secciones de pensadas para extranjeros. Sí, personas que nos visiten y también... Y hay una... Claro, y hay un número de extranjeros importante, una comunidad extranjera muy importante en Andalucía. Y las bibliotecas andaluzas, en general las bibliotecas nacionales, ¿no? no están pensadas para las minorías. Y hay que pensar en las minorías, porque las minorías son solo en relación al número, ¿no? Pues uno a uno somos iguales, ¿no? Y me gustó mucho cuando una entrevista que hicimos aquí a Juan José Téllez, y decía que dentro de un programa de Radio Urique, que de Abecedario, y él decía que había que pensar en la que había que pensar en las minorías, porque la democracia le daba el derecho a la minoría. Y eso creo que es cierto, que ese creo que es el principal valor, ¿no? El de pensar en todo y que todos se sientan parte de una aventura que también es suya, ¿no? Así que 2.900 libros de 40 donaciones catalogadas. Sí. Libros especiales, yo sé que es complicado, pero libro sí. Especialmente que te hayan llamado la atención, que hayas encontrado. Me ha hecho muchísima ilusión encontrar la historia de Europa de Castelar, que apareció en el siglo XIX. Luego, otro libro que me emocionó mucho, porque era un libro de Salinas, poeta de la generación del 27, autógrafo firmado por él, que fue suyo, porque Salinas fue profesor en la Universidad de Sevilla, y uno de sus alumnos, un hombre ya muy mayor, que conocí hace unos años en Villamartín, y tenía una gran biblioteca, el que yo tuve una... Bueno, éramos grandes amigos. Y él me donó algunos libros antes de morir. Murió hace 7-8 años. Y fue alumno de Salinas en la Universidad de Sevilla, y tenía 4 o 5 libros de Salinas que ya están por aquí. Luego también me gustó mucho un libro que me hizo muchísima ilusión, que es Doctor Zhivago, pero en una edición rusa, pero que salió en Cuba. Entonces tiene unos giros tremendos. Edición rusa en español en Cuba. En español, pero en español cubano, ¿no? Sí. Entonces, y sí, hay mucho. Hay muchísimas biografías. Por ejemplo, la primera biografía del rey también. Luego me llegó también una donación con muchos libros de los años 60, 70, que fueron libros de una España muy, muy incendiaria, muy movida, con la gente muy comprometida en las calles, y libros con muchas nociones políticas, con muchas... Y esos son libros los que le tengo un especial cariño, porque en ellos veo la España de mis padres, y veo la España de... Una España que vivía y que buscaba eso que lo que comentaba antes, ¿no? Que buscaba que el mundo fuese un poco mejor. Y esa generación, que es la generación que es una de las grandes generaciones lectoras que ha tenido este país, es una de las grandes destinatarias de este tipo de bibliotecas, ¿no? Los que fueron jóvenes en los 70, los que fueron jóvenes en los 60, y recibo sus libros y en muchos casos me quedo maravillado, porque eran libros muy, muy comprometidos. En una España en la que estar comprometido era muy, muy complejo, ¿no? Muy complicado. Luego también otro libro que me gustó mucho ha sido un libro que recibí en italiano, de una editorial italiana de 1954, que es Italia en 300 imágenes. Y son todas imágenes aéreas tomadas con un avión de un fotógrafo inglés que se pasó un año volando por Italia y haciendo un libro maravilloso y me pareció un libro que me parecía sacado de una película de Vittorio De Sica, de la cinematografía neorrealista, y eso de tener libros que no tienen palabras. Es decir, estamos muy habituados a libros que tienen palabras, pero los libros no necesariamente tienen que tener palabras, ¿no? Pueden tener imágenes también, ¿no? Esos libros me gustan muchísimo. Hay otro también que tiene una historia muy particular, porque perteneció al campeón de España de halterofilia, y el hombre pues tenía un amigo uriqueño y me lo ha hecho llegar. Entonces veo sus anotaciones preparándose para el campeonato, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que levantar? ¿Cómo tiene que...? Hay cosas muy curiosas, ¿no? Curiosidades muy curiosas. Y con muchísima historia detrás. Claro, claro, libros, por ejemplo, del mundo del deporte. Me acuerdo, sí, de cabeza de un libro de Michel, ¿no? El fútbol. De porque hay de todo. Porque estaba el otro día un amigo mío y me decía, necesito un libro de fútbol que me explique un poquillo así del mundo de los 80. Y claro, está ese del fútbol de Michel, que habla sobre las eliminatorias del Real Madrid con el Milán, ¿no? Y en un momento... La quinta del buitre, ¿no? La quinta del buitre le preguntan a Michel por Maldini, que era un defensa del Milán que había conseguido, bueno, había conseguido parar... Michel era una gran estrella del fútbol, ¿no? Y el Real Madrid, pues pensaba que podía llegar a campeón de Europa con esa generación, con la de Michel, de Butragueño y demás... Y se encontraron con este equipo del Milán y entre otros Michel se encontró con su bestia negra, que un defensor que se llamaba Maldini, que le hizo la vida imposible en todo, ¿no? Entonces, un libro sobre esto, un libro, es que ya te digo, cada donación es distinta porque tú no sabes qué vas a recibir. Es decir, al no ser una biblioteca de demanda, tú estás abierto, no tienes filtro. Y de esta forma, claro, con el cariño, con las ganas que tú has puesto en marcha esta biblioteca, cuando te van llegando es como cuando un crío le das un regalo y vas viendo, sí, ¿no? Yo soy un niño grande porque yo soy bibliófilo, es decir, yo estoy enamorado de los libros, entonces los recibo y hay veces que me pregunto cómo han podido hacer libros tan hermosos, porque hay libros muy hermosos, hay libros que están hechos con encuadernaciones en cuero, que Ubrique fue durante mucho tiempo uno de los grandes productores de libros, ¿no? Ubrique se dejaron de hacer, pero muchas de las cubiertas que se hicieron en Ubrique están en la Biblioteca Nacional, ¿no? Por eso hacía un trabajo muy especial en libros en cuero y demás. Y yo recibo libros y a veces me pregunto eso, qué largo viaje ha hecho ese libro para llegar hasta aquí, ¿no? Y hay libros que me emocionan mucho, libros que, por ejemplo, de un chaval que dio la vuelta al mundo y me envió su libro por correo, ¿no? Entonces veo las anotaciones de viaje. O otro libro que me gustó mucho fue el de Barceló, Miquel Barceló, que hizo un libro sobre Nepal y su experiencia en el Nepal. O otro libro de los años 50 que he recibido en inglés, en una edición inglesa, y que estoy leyendo ahora, sobre una de las primeras ascensiones al Himalaya, del deporte extremo de... Y luego muchísimos libros religiosos, ¿no? Me ha llegado un Corán, me ha llegado una Torá, el libro de la religión judía, muchas Biblias, de la cienciología, libros de hindúes también. Y me impresionan mucho. Los libros, además, su origen, ¿no? Sobre todo están muy ligados también al ámbito religioso. El origen, la temática y luego muchísimas ediciones. Hay ediciones muy, muy, muy bonitas. Es decir, los acabados son perfectos. Ediciones que han cuidado todos los detalles, ¿no? De editoriales españolas y de editoriales extranjeras, ¿no? Entonces tengo libros de Gallimard, que es una editorial francesa que a mí me gusta mucho. Tengo libros, ahora en España se están haciendo libros maravillosos, hay editoriales que están cuidando mucho el aspecto del libro. Que hoy lo que vamos a hacer básicamente es una presentación de un libro. Vamos a presentar este libro que ya hicimos en Villalengua hace el 31 de marzo, que es este 25 calles, de donde toma el nombre la biblioteca, y que fue un libro también, que es un libro muy especial para mí porque lo componen textos de un amigo mío que ya no sabe, que murió hace unos años, José Miguel Calle, y yo los he completado con algunos míos, y luego hemos hecho esta cubierta maravillosa que tengo entre mis manos, que es de un cuadro de mi paisana, de mi querida Remedios Rubiales, que es un cuadro pampante. Yo la verdad es que me inyecta una alegría ver la pintura de Reme, ¿no? Y lo que vamos a hacer es presentar este libro del que hablamos aquí hace un tiempo, antes de la presentación en Villaluenga, que además fue muy bien, fue bueno, de hecho sí. Hasta arriba estaba la sala. Fue muy bonito porque es un reconocimiento póstumo a la obra, a la vida de un lo que hablábamos durante la entrevista, un hombre bueno, ¿no? Y el pueblo se volcó y la verdad es que fueron muy cariñosos conmigo. Tuve una de las... En todas las presentaciones que yo he hecho, quizás esta sea la que más difícil me resulte de olvidar, ¿no? Porque en todo momento la gente se acercaba, me abrazaba, porque querían mucho a José Miguel y sentían que de una u otra forma tenían un pedazo de él en este libro, ¿no? Y a mí me parecía que era justo que también tuviera un libro publicado, ¿no? Aunque fuese en unas circunstancias tan difíciles. Homenaje póstumo a José Miguel Calle. Miguel Calle, sí. Y ya decíamos entonces que iba a haber una presentación en Ubrique, que es la que tiene lugar en el día de hoy, y es el pistoletazo de salida, igualmente a la biblioteca. De esta biblioteca que tiene eso. Decidí dejarle el mismo nombre porque me parecía que era también un homenaje al origen de ambos, ¿no? A las cosas pequeñas, ¿no? Porque ya lo comenté durante la entrevista, ¿no? que hicimos entonces, pero no me importa repetirlo. Miguel, yo le comenté una vez en una conversación que tuvimos que el mundo era muy grande y que había muchas cosas que hacer, mucha gente que ver, muchos lugares que conocer. Y él me contestó que no, que realmente eran 25 o 30 calles, ¿no? Porque no te mueves por más. Te venden la idea de que todo está ahí, de que tienes que ir a conquistarlo todo, pero tú realmente vives con las dimensiones de un hombre, ¿no? Es decir, con una calle en la que vive, otra en la que trabaja, una calle en la que vive la persona a la que quieres, una calle a la que te gusta ir porque hay un, como puede ser mi caso, hay un árbol. Me encanta y voy a verlo. La que transita uno más a menudo, porque... Y verdad que... Cuando haces un recuento no son tantas. No son tantos los rincones, no son tantas. Y por eso quería conservar este nombre. Es decir, él creía que se podía ser universal siendo pequeño, ¿no? Y era una idea que a mí siempre me ha seducido, siempre me ha gustado, ¿no? Y hoy llega el momento de presentarlo aquí en Ubrique, de traérselo a mis paisanos que me consta que les ha gustado mucho, porque ya algunos sí que lo tienen, y será pues una hora feliz. Pues recordamos, 8 de la tarde hoy, muy cerca de aquí, lo que es la sede de la Federación, un espacio anexo, ¿no?, a la Federación. Que quería agradecerle también que tuviera la gentileza de haber cedido el local, porque yo no necesito... Para montar una biblioteca yo no necesito nada, ¿no? No me hace falta nada, no hay medios, esto no hay dinero de por medio, no necesito subvenciones, no necesito ningún tipo de ayuda de ese tipo. Pero sí que necesitaba un espacio donde poder llevarlo, donde yo fuera consciente de que los libros iban a estar bien, ¿no? Entonces, este es el primero de la biblioteca. Yo espero poder crear una red porque lo que tengo son problemas de tipo logístico, Juan Carlos. Es decir, no solo de espacio, sino me cuesta llegar a recoger todos los libros que la gente me deja. Yo pues no tengo tampoco un contenedor específico donde dejarlo. No tengo... Por ahí van, y porque íbamos a tratar estos temas, ¿no? De cara al futuro, por ahí va un poco la idea, sí, ¿no? Porque... De crear esa red, espacios en otros puntos de la localidad cercana, y a su vez contenedores donde... alguna forma facilitarle la recogida, ¿no? La recogida. Porque yo con un coche no doy abasto. Me están llegando peticiones desde Sevilla, desde Granada, desde Madrid, yo no puedo, porque no tengo, primero que no tengo un espacio físico para acoger tanto libro, porque ahora hay unos 2.900, como te decía, pero ahí pueden entrar unos 1.000 más, colocando otros 10-12 metros de estantería, no más. Entonces, en el momento de lo que tenemos es el colapso. Entonces, por eso necesito otro espacio, otra gente que se haga responsable de abrir al menos esas 3 horas a la semana, que tampoco es nada de... Y para que pueda vivir. Hablando de la cesión, por ejemplo, de la Federación, ¿no?, de la Asociación de Vecinos 88 Ubrique Sierra, al margen de eso, es un proyecto personal, quiero decir, que tú lo has puesto en marcha, sí, y después sí que es cierto que has contado con apoyos. Con los apoyos, sobre todo de los donantes, ¿no? Porque muchos de ellos son gente muy, muy comprometida con el mundo del libro y que ha entendido bien cuál era el problema, ¿no? Y el problema es... Como te comentaba, a mí me parece que es inevitable, ese choque es inevitable. Entonces lo que hay que intentar es que la parte débil, que en este caso es el mundo del libro, resulte lo menos dañada posible. Y dentro de 15, 20 años tengamos esa parte del patrimonio y no nos desprendamos de él tan a la ligera. Por una moda, por una tendencia que es la de eliminar el libro por la razón que sea, ¿no? Y crear una, eso casi una reserva, ¿no? Y creo que es algo necesario y por eso le estoy dedicando tanto, ¿no? Es un proyecto de lo que seguro necesita de muchísimo esfuerzo, en solitario además, lo has puesto en marcha con el apoyo únicamente de las propias donaciones, ¿no? Que se han ido desarrollando. Y por tanto sin ayuda económica ninguna, sino que... Bueno, sin ayuda económica y luego, claro, sin ánimo de lucro, es decir, los libros no se van a vender, que es algo que puede preocupar mucho, es decir, no se van a vender. No, entonces hay un mercado del libro, pero el mercado del libro no va a afectar a la biblioteca. Por tanto, en la biblioteca lo que va a ofrecer un servicio de préstamo y además se puede ir durante esas horas también allí, claro, a leer. Préstamo, claro, y sobre todo la salvaguarda de los libros para una posterior recuperación, porque yo confío en que los propios donantes en un futuro los recuperen, aunque sea, bueno, es decir, que si no pueden hacerlo, pues ya sabes que los tienen allí y no hay ningún problema, pero que no vean los libros como una carga, es decir, también es un trabajo de concienciación social, es decir vamos a no son una carga, aunque te lo vendan como una carga, no son una carga. Es decir, el libro cada libro tiene un universo propio. Y debes ser consciente de que cuando compras ese libro estás comprando un universo propio. Y que, aunque tú no seas capaz de verlo, está ahí. Y siempre va a estar ahí para cuando seas capaz de verlo. Sea el libro que sea la temática que sea, sea el año de edición, siempre estará ahí para cuando tú estés preparado. Porque la mayoría de veces no estamos preparados para leer determinados libros. O para entender el lenguaje, el idioma del otro. Porque un libro al final es una conversación que tú mantienes con el autor, ¿no? Y a veces no lo vemos. No logramos llegar a lo que es la esencia del libro, nos quedamos muy en superficie. Cuando un libro te afecta de verdad, cuando un libro te conmueve de verdad, ese libro ya forma parte de tu vida y no va a salir nunca de ella, ¿no? Mi caso, por ejemplo, fue la lectura de un libro que me regalaron de La Tierra a la Luna, de Julio Verne, ¿no? Y yo he hecho 4 lecturas de ese libro, pero es un libro que te regalan cuando eres niño, ¿no? Y sé que ha sido fundamental para mi formación. Es decir, mi formación en todos los sentidos, ¿no? Porque me ha dado una apertura de mira, me ha dado tantas cosas que... Las mismas que me ha podido dar este libro que presentamos esta tarde, 25 calles, que ha supuesto para mí un viaje en todos los sentidos, me la han dado todos los libros que he leído, ¿no? Los muchos o pocos libros que haya podido leer, ¿no? Entonces a mí me supone... Me apena profundamente, ¿no? El hecho de que los libros se han destruido, ¿no? Esto es una idea que viene de antiguo, yo recuerdo, por ejemplo, la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, que cuando yo me planteé abrir una biblioteca la tenía muy, muy presente, ¿no? En Fahrenheit 451 hay una comunidad de lectores y cada uno de los lectores memoriza un libro, un gran libro, porque los libros están siendo destruidos, ¿no? Se produce una distopía. Y los libros son destruidos. Entonces yo tenía eso en la cabeza. Tenía la idea de montar una biblioteca donde los libros se pudieran guardar, simplemente. Es decir, y sin más. Pues es la esencia de un proyecto que hoy queríamos comentarles. La verdad es que nos quedamos sin tiempo. Ya ven que hay muchísimos detalles, muchísima historia además, y muchísimo esfuerzo y cariño que se ha puesto en este proyecto. Que viene poco a poco, consolidándose desde hace un par de años, y hoy llega la apertura, en definitiva, de este espacio inicial que se pretende convertirse en una red con otros lugares, y que ya decimos, a partir de esta tarde a las 8 de la tarde, como decimos, en la sede de la Federación, en ese local que va a ocupar la Biblioteca de Donaciones 25 calles. Pues David, si te parece, nos quedamos con la invitación, porque además va a tener lugar la presentación del libro 25 calles. Y bueno, pues la invitación a que participen hoy y acudir a la biblioteca y seguir donando libros, ¿no? Acudir, donar y eso, crear un equipamiento cultural activo que ayude a que tengamos un pueblo un poco mejor. Por eso es la idea que a mí me ronda la cabeza siempre, intentar mejorar las cosas y ser constructivo, y hay mucho, yo sé que hay mucho me encuentro con muchísimos problemas, ¿no? Y probablemente las personas que vayan allí pues encontrarán muchos problemas, pero yo he intentado hacer lo mejor que he podido y estoy en ello, todavía estoy en el camino y tengo margen de mejora y tenemos margen de mejora, la biblioteca tiene margen de mejora. Pues desde luego hay que dar la enhorabuena a David por haber conseguido materializar esta idea que tenía en mente desde hace muchísimo tiempo, y si te parece seguiremos hablando de este proyecto, porque no es un, es algo dinámico, por supuesto, sí, y bueno, pues por tanto iremos comentando más novedades al respecto, David, si te parece. Y nada, muchísimas gracias, Juan Carlos, por este rato que he pasado en esta Radio Brick, esta mi casa, que tanto aprecio, tanto quiero, y ya solo me queda eso, pues invitar a los briqueños a que se acerquen a esta casa por allí, que van a su casa también, y espero que pasemos un rato maravilloso. Hoy a las 8 y los sábados de 6 a 9. A 9. David Sierra, como siempre, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos.